Bueno, seguimos en Regional Agropecuario, ya lo anunciábamos ayer, antes de ayer, y también lo dijimos hace un ratito con Luis, y vamos a hablar de prótesis dentarias para bovinos. Y hoy nos visita Osvaldo Rovidar, de los Pagos de la Prida. Él es mecánico dental y es un investigador. Ha investigado durante muchos años el tema de las prótesis para bovinos. ¿Por qué las prótesis para bovinos? Bueno, sabido es que las vacas en lugares de pastos duros, como hay muchos campos en Olavarría, La Madrid, La Prida y otros lugares de la cuenca del Salado, el diente se gasta en pocos años, aunque la vaca físicamente sea nueva. Entonces, ¿qué se hace con estas prótesis? Bueno, salvaguardar la boca del animal para que pueda seguir comiendo muchos años más y logrando seguir dando terneros porque su vida útil corporal es buena. Esa es la síntesis un poco de lo que se trata con las prótesis dentales. Pero bueno, nos va a explicar Osvaldo de qué se trata, cómo ha llegado a esto y bueno, lo fácil que es hoy por hoy colocar una prótesis de las que él fabrica. ¿Cómo te va, Osvaldo? Buen día. Muy bien, buenos días, Hugo. Gracias por la oportunidad que me das de comunicarme con los productores. Bueno, cuando hablamos de las prótesis que estamos promocionando nosotros, las prótesis para vacunos, hablamos de que no es una prótesis que se compra en otro lado y se coloca. No, la fabrica Osvaldo de Rovidar, en La Prida. Así es. Es así. Contame un poco de qué material son. ¿Cuánto tardás en colocarlas y cómo las colocás? Nosotros durante 30 años estuvimos buscando un sistema estándar. Quiere decir que un aparato, una sola medida, esté en todo el rodeo. Ajá. Eso facilita mucho. Es completamente el acero inoxidable, el acero quirúrgico, uh-huh. La rapidez de colocación alrededor del minuto. Ajá. No necesita pegamentos, suturas, inyecciones. Entonces hace que lo pueda colocar una persona sin grandes conocimientos en el tema, pero por ahora lo estamos colocando nosotros y algunos profesionales veterinarios. Ajá. Para asegurar la técnica y que el productor no corra riesgos. Hablábamos fuera del micrófono que acá hay campos de la Olavarría que lo están usando y el mismo empleado las está colocando, o sea que es una cosa muy sencilla. Sí, nosotros veíamos el NTD-TV, el encargado colocando, el encargado del señor Aitala, que tiene campos en La Prida, y es una cosa muy sencilla. Uh-huh. Ahora, lo que nosotros necesitamos el control. Claro. De colocación, de eficiencia, para salvaguardar el animal y todo lo demás, hasta que esa práctica se haga conocida como otro tipo de operaciones que se hacen en el campo, que también hay algunas que son más complejas y sin embargo se hacen masivamente. Claro. Osvaldo, yo hoy tuvimos una charla previa al programa porque quería conocer un poco cómo era el tema, pero se me ocurrió preguntar si el animal, cuando le colocás esa prótesis, sufre, tiene dolores, se siente incómodo, y vos me explicaste que hay un tratamiento que se hace previa a la colocación, que es muy sencilla, nada más que manejo, ¿no? Es nada más que manejo. O sea, es manejo que el animal se mantenga tranquilo. Para nosotros es importante que se encierre la misma mañana o el mismo momento que se va a colocar. No que se encierre el día antes. Que no se encierre el día antes. Ajá. O sea, como esa, hay dos o tres operaciones muy sencillas. Uh-huh. Nada más que eso. Es importantísimo para el resultado final. Ajá. Y lo demás, lo que me preguntaba, si siente dolor, necesita un periodo de adaptación largo. No. El animal tiene que estar comiendo normalmente al otro día y nosotros hacemos un control posterior. Lo hace la misma persona del campo. Ajá. Que coma todos los animales. Si llega a haber algún animal que no come o está vacilando, se lo puede extraer, o sea, no hay ningún tipo de problema. Normalmente, si se hace un manejo bueno previo, uh-huh. no hay ningún tipo de problema. El tema es que el animal esté tranquilo. Que esté tranquilo. Uh-huh. Nada más que eso, después, lo demás, con esos parámetros funciona todo. Digamos perfecto. Que las adaptaciones son horas nada más y el tipo entra a comer, la vaca entra a comer. Necesitamos eso porque el animal no puede estar, digamos, más de horas sin comer. El animal, ajá, si está tranquilo, come enseguida. Uh-huh. Si hay algún otro problema, por ahí está, de 100 elevables vamos a tener problema no en 20 o en 30, vamos a tener problema en 4 o 5 nada más. Ajá. Cosa que lo podemos evitar perfectamente. Bien. No tenemos un problema ahí. O sea, digamos, lo que nos cuesta es a veces que no se conozca la verdad sobre el tema cría. Uh-huh. Digamos, hay una serie de conceptos que hacen que no llegue la información correcta. Digamos, ¿cuál es la idea que está obstruyendo esto? Es que la idea, la vaca que no tiene dientes, que se gastó, es vieja. Hay que descartarla, no es así. Y no es así, no, bueno, es lo que yo explicaba. Corporalmente son nuevas, el tema es que no pueden comer bien porque no tienen dientes. Claro. ¿Eh? Tienen el máximo desarrollo dentario entre los 5 y medio y 6 años. Uh-huh. A los 7, o sea, año después, 7 años y medio, no tiene dientes. La normalidad de los campos nuestros. Uh-huh. En un año no puede envejecer un animal. Sí, sí, seguro. ¿Cierto? Tenemos un campo acá en San Alberto, que se llama en Santa Luisa, que los animales naturalmente llegan hasta los 18 años. Aquí vivo en Olavarría. ¿18 años? 18 años. De vida útil. Claro, ¿no? Cuando acá estamos descartando 6 años, 7, perdón, 7 años, 7 y pico. 8. Sí, incluso menos. Incluso menos. Incluso menos. Si hay sequía, se acelera ese desgaste. Uh-huh. Ahora, ¿por qué el desgaste? Lo que pasa es que el animal usa los dientes todas las horas de sol, está continuamente usándolo. No hay tejido o elemento que no se gaste para el año. Claro. Nosotros, ¿qué estamos buscando? Nosotros tenemos una serie de opciones. Para el animal totalmente sin dientes, que nosotros podemos lograr rehabilitar esa boca porque fijamos sobre maxilar, es la única prótesis que fijamos, que se fija sobre maxilar, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, hace que podamos operar en distintos grados de desgaste. El compromiso que nosotros hacemos con el productor en el animal sin dientes es de un año, pero la mayoría de los productores, de nuestros clientes, opta por un segundo año. Claro. Ahora, lo ideal es colocarla con la dentadura completa. Claro. ¿No? Porque, eso sería lo ideal. Claro, eso sería lo ideal. Cuando estamos en medio diente, que estamos en los 6 años, ahí es importante. Uh-huh. ¿Cuánto vale una vaca con medio diente que tenga 6 años? 3.800, 4.000 o menos. Pero supongamos, hablemos de 100 vacas para redondear números. 100 vacas, ¿cuánto estaría valiendo hoy que tenga un buen diente? Que tenga 3.800 pesos, un número así nomás. O sea que 100 vacas estaríamos hablando de 380 mil pesos. Uh-huh. El tratamiento final, viáticos, insumos, la calabra que le ponemos, el control que hacemos una ficha, le entregamos una ficha al veterinario, nos quedamos una con nosotros y otra al dueño, para que tenga un control del número de caravana, cuándo se hizo un ajuste que tenemos que hacer nosotros, el seguimiento durante todo el año, eso importa 28 mil pesos masiva para conservar los dientes. En un monto de 380 mil. De 380 mil. O sea, ese animal dentro de un año no va a valer lo que vale una vaca sin dientes o con cuarto diente, que sería un valor de 100 vacas de esa calidad, que serían 200 y pico de mil pesos. O menos, según el estado, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que nosotros, en el año y medio, se perdimos 200 mil pesos. Perdimos el 50% del valor. Uh-huh. Con el 10%, que estoy hablando del valor, que es 28 mil pesos, de ese rodeo de 100, estamos salvando La reposición. La reposición. Primero, o sea, sobre valores, ¿qué hacemos con ese animal de medio diente? El que se va a gastar es el aparato, no los dientes. Dentro de 3 años, los dientes el animal natural van a estar iguales. Claro. Quiere decir que el valor y la capacidad de ese animal va a ser exactamente la misma que hoy. De la otra manera, al año y medio se queda sin dientes. Sí, seguro. Ahora, estás cubriendo el valor de tu capital. Bien. ¿No? Te propongo, Osvaldo, una pausa. Tenemos que hacer una pausita corta y enseguida volvemos y seguimos con el tema. Bien, seguimos en Regional Agropecuario. Se nos va el tiempo volando y tendríamos mucho tiempo hablando con Osvaldo Rovidar sobre el tema de las dentaduras. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el reemplazo. Cuando uno reemplaza las dentaduras, ¿cómo es el reemplazo de ese 60% de producción más que vamos a tener? El tema es así. El esquema normal de la cría, el productor tiene afectado más del 60% de su campo y de, sí, su, y de su capital en la hacienda para la reposición. Quiere, exacto, decir que está produciendo entre un 40 y un 50%. Esa es la producción real. ¿Por qué? Porque tiene tres categorías afectadas a la reposición. El 20% en el vientre de la madre de las terneras, sí, que él no lo sabe, pero ya la va a tener que destinar a eso. Otro 20%... que ya está destetado. Que está destetado y está... comiendo. Comiendo. Y la vaca. La vaquillona, que hasta que dé un, claro, terreno más, es un año más. Sí. Entonces tiene un 60% afectado. Si nosotros hacemos un sistema de reemplazo, de reposición hacia atrás, o sea, haciendo 20-25%... de los animales que están teniendo medio diente, llega en 3 años o 4 a tener todo el stock de vacas de crías, las más chicas, las más jóvenes de 5 o 6 años y las otras mayores, quiere decir todas produciendo un ternero, y eliminamos toda la reposición. El 60% de la reposición quiere decir que nosotros vamos a producir el doble, claro, exacto, sin invertir mucho dinero. Y nos queda el doble de campo disponible. Para ser más clarito, en un campo X debemos tener, para producir lo mismo, el mismo campo y la misma cantidad, ya, de hacienda. Ya no tengo que tener terneras ocupando campo para que se hagan vaquillonas y vaquillonas para que se hagan vacas. Claro. Podemos vender tranquilamente la producción y quedarnos con la fábrica en buen estado, digamos. Vos me lo recordás, que, digamos, está fijándose el productor en el costo, sí, ¿no es cierto? Digamos, vamos a hacer 100 vacas, entonces está invirtiendo 28.000 pesos masivas, sí, pero puede vender 100 terneras. ¿Cuánto es el costo de 100 vaquillonas, perdón, que, claro, no va a necesitar el año que viene? Claro, claro. ¿Cuánto es el costo? Alrededor de 300, casi 400.000 pesos. Sí, sí. Con 28. Sí, 200 y pico, 2.000 y pico pesos cada animal. Sí, ¿no es cierto? Y le queda todavía 100 hectáreas libres, uh-huh, o sea, instantáneo. El productor ya tiene esas vaquillonas afectadas, que las tiene que reemplazar. Protege esta vaca y puede vender esa reposición ya. Uh-huh. Se está haciendo un montón de pesos con una porción mínima. Normalmente, cuando vos sacás en cualquier explotación, de cualquier rubro, sacás dinero, se viene abajo la explotación. Aquí, exacto, al revés. Podés sacar dinero que está disponible de reposición con muy poca inversión, al contrario. La verdad que es muy interesante, y sobre todo más interesante es la rapidez con que se coloca, ¿no? Este tipo de prótesis y las ventajas que uno puede tener de mantener a lo mejor animales que a uno, como productor, le gusta tener. Yo esos animales me gustan, los he elegido, los he comprado, los tengo porque me gustan, porque son buenos, porque me dan una buena producción. Y no tengo que pensar todavía en venderlos por viejos. Los puedo mantener mucho tiempo más. Claro, vos me has recordado una cosa muy importante. A veces el productor dice, yo voy a conservar este número, este tipo de vaca porque son las mejores, o las de pedrig, o esto, o puro cruza. Yo le digo esto, si vos tenés una vaca general, uh-huh, que no tiene genética, va a valer 2.000 y pico de pesos, 3.000 y pico de pesos. ¿No es cierto? Con muy buen diente. Si vos no la protegés, por más que sea una vaca que no tiene genética, dentro de un año y pico, a ver, sí, sí, ahí no perdés peso, plata igual. Claro. Entonces, la teoría mía es esta. No debería haber una vaca sin una prótesis. Claro. O sea, tenés que ver que se te gaste la prótesis, no los dientes de tu mejor capital, que son los dientes de las vacas, ¿no? Correcto. Bueno, tenemos que hacer otra pausa y después les voy a recordar dónde tiene que contactar Osvaldo. Y teléfono, dirección y demás. Hacemos la última pausa. Bueno, ya nos estamos despidiendo del programa. Agradecido a que nos haya visitado Osvaldo Rovidar. Si lo quieren contactar, es muy simple. Hay una página de internet que ustedes pueden ver las prótesis, la colocación y demás, que es www.errob, con B larga al final, errob.com.ar. Y si quiere contactarse vía mail, el mail es oerrob1@hotmail.com. Si lo quiere llamar por teléfono, característica de Olavarría, 02284-1549-6617. Osvaldo, gracias por habernos visitado. gracias en confiar en nosotros para promocionar estas prótesis. Y bueno, seguramente nos vamos a ver en alguna otra oportunidad. Bueno, te agradezco enormemente a vos la oportunidad que me diste y me siento muy apoyado por ustedes y te agradezco tus preguntas. Gracias por todo. Bueno, gracias. Osvaldo Rovidal, entonces, nosotros nos vamos despidiendo. Los voy a dejar en compañía de Sergio Rossi. Todo el deporte en 60 minutos. Nosotros volvemos a las 20:15 aproximadamente en el programa Transporte y Logística con Omar Chamorro y todo lo que ocurre en el mercado de cereales. Hasta luego, gracias.